bailando todo el tiempo. Cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera. Cumbia para la pipa que menea la cadera. Cumbia de la divertida y de la buena. Hola, hola, necesitamos a Ana, por favor, que Ana se acerque a la mesa de sonido. Ana, Ana, Ana, Ana, te necesitamos. Bien, bien, bien, piola. Cumbia warrior, mami, ya suena. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia antirrati, yeah, yeah. Cumbia antirrati, yeah, yeah. Yo soy la... Sonidera. Sigue, sigue, sigue el flow de este reggaetón. Manos hacia arriba para darle un subidón. Y ahora abajo, vamos tomando el atajo. Que ya voy metiendo la mano por el tajo de tu pollera suave. Ay, mami, ya sabes que yo tengo la clave. Sabes bien que este ritmo sabroso esta noche va a subirte la presión. Esto es para que lo bailes suelto pegado. Y para que lo muevas, mami, de lado a lado. Esto es para que muevas la... Recibe vino para la DJ, por favor, un poco de vino para la DJ. Para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo.

Doors. Devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo.

pones en tensión. Cuando bailas así, me pones mal a mí. No lo puedo resistir. De paso, como sodeado, me paso y termino borracha.

Aló. Necesitamos que las compañeras que compraron huevos a Guillermina se acerquen a la sala Berta Cáceres. Ahorita. Volvemos a preguntar las compañeras que compraron huevos a Guillermina, porque Guillermina mañana se va, entonces necesitamos los huevos en la sala Berta Cáceres. La compañera que compró huevos, por favor, que se acerque. To the middle and around again. I'm gonna be there. chicas, lo lamentamos demasiado, demasiado, pero tenemos que cerrar el espacio. No hemos extendido en más de una hora. Los vecinos, esta es una comunidad, nos prestaron este espacio comunitario porque es parte de la comunidad. Este era nuestro compromiso. Y queremos pedirle con todo el cariño del mundo, con toda la energía que ha fluido hoy día, que podamos, además que ya se acaba la música, de que nos ayuden a limpiar el espacio. Hay que dejarlo organizado para mañana. Y eso, y bacán cabra, el Kimun y todo lo que hoy día compartimos. Que sea un aprendizaje y el motor para volver mañana y cerrar este hermoso espacio de construcción entre todas nosotras. Eso, nos ayudan, ¿cierto?